Macanudo. Don Carlos Heller, a ver, su análisis sobre el fallo hoy de la Corte, qué implicancias no solamente tiene en lo que tiene que ver con las tarifas, sino qué implicancias políticas, sí, digamos, le ves al fallo. A ver, varias cosas. Primero, como dijo Pablo, es un fallo muy largo y generalmente las resoluciones de la Corte exigen leerlas en detalle porque a veces el problema está en los detalles, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es un análisis que no hubo tiempo de hacer y todos estamos hablando alrededor de algunos títulos de la acordada de la Corte. Primera cuestión, la separación entre los residenciales y los no residenciales. Uh-huh. Desde el punto de vista económico hay que decir que el consumo de gas, no de usuarios alcanzados, el consumo de gas de los residenciales es el 25% del total del consumo de gas. Por lo tanto, el otro 75% no está alcanzado por esta resolución, desde el punto de vista de el impacto que tiene para las empresas y para el Estado. Uh-huh. No era tanto problema andar en pata, entonces, ¿no? Por eso digo, el 75% no está alcanzado. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que toda la industria y todo el comercio está alcanzado por el aumento, que también le va a llegar a los usuarios, porque como hemos explicado otras veces, los usuarios estaban sometidos a un doble aumento, el propio, el que iban a pagar por las tarifas de sus consumos, y el del impacto que la energía tiene en lo que consumen esos usuarios. Claro. Por ejemplo, para tomar una cosa típica, un horno de pan, el pan, ¿cuánto tiene de energía? Muchísimo. Es decir, hay una enorme cantidad de alimentos que tienen altísimo costo de energía. Todos los costos de producción de lo que se te ocurra llevan energía. Sí. Llevan energía. Hasta los agrícolas, porque los equipamientos agrícolas, las máquinas y demás, utilizan combustible. Por lo tanto, hay un impacto importantísimo sobre el usuario. No es cierto que esta resolución dejó afuera a los usuarios del impacto del aumento. Les achicó una parte del problema, pero el impacto que va a tener sobre los costos. ¿Qué hace una empresa, una pyme, que le mantiene en este aumento? Lo tiene que poner en los costos. Claro. Sea un comercio, sea una industria, sea un sector productivo, sea un sector comercial o de servicios, todo lo que le impacta a la tarifa va a ir a parar al precio final y el destinatario final será el consumidor, y si el consumidor no puede, no comprará y la pyme tendrá dificultades, achicará y en definitiva seguirá siendo recesivo, un poco menos recesivo, pero uh-huh, recesivo finalmente. Carlos, perdón, no nos olvidemos, sí, que quienes van a pagar el tarifazo también, además de pyme y industriales, sí, están clubes, todas las organizaciones, todo, claro, exacto. Un sector social. Por eso digo, solo han excluido a las personas, a la familia, pero todo lo demás, el tema de los clubes, de las asociaciones sin fines de lucro, que no han sido incluidas en esta cuestión, es gravísimo. Ahí tenés instituciones que no van a poder sobrevivir con estas tarifas, porque ya venían arrastrando dificultades con este problema. Y para los clubes, por ejemplo, un tema gravísimo es el del agua, que acá no lo estamos considerando en particular, porque pagan por extensión, por metro cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces imagínate cuando un club tiene un par de canchas de fútbol, por ejemplo, la tarifa de agua termina siendo gravísima. Carlos, igual en este contexto que vos describís, sí, ¿qué utilidad pueden tener las audiencias públicas? Las audiencias públicas, en definitiva, son no vinculantes, son esclarecedoras y van a servir para que la sociedad entienda mejor de qué se trata. Ya lo dijimos otras veces, ¿no es cierto? No resuelve en el fondo el problema. En realidad, acá lo que habría que hacer es abrir la estructura de costos de las empresas, por un lado, para ver realmente cuál es esa estructura de costos. Segundo, habría que discutir por qué diablo hay que pagar $5 y algo por millón de BTU en Boca de Pozo, cuando la tarifa internacional está a menos de 2 o alrededor de 2. ¿Por qué hay que pagarle a Chile 6 cuando le podemos pagar a Bolivia 2 o 2 y moneda? Es decir, hay un montón de cosas que hacen falta explicar y que parecen poco explicables. Cuando recién vos hablabas, Colombres, porque digo vos, porque acá estamos en radio hoy, y decías de esta investigación que se está haciendo en el Ministerio de Energía y que la justicia, el allanamiento, ¿no?, de Aranguren en la justicia, tiene que ver con este tema que se ha denunciado, que fue motivo del debate en diputado, iba a decir interpelación, pero no fue interpelación, fue una gentil invitación a exponer. Pero una de las cosas que se le plantearon intensamente fue cómo era este tema del negocio con Chile, inexplicable. Y no contestó. No, en general no contestó nada. En general, todas fueron generalidades, contestó lo que venía con un libreto. Si hay algo para reconocerle positivo es el aguante para ajustarse al libreto, y vos le preguntabas A y él contestaba N y Carlos, seguía. Discúlpame, en relación a las audiencias que preguntaba Roberto, vos hacés referencia a la revisión integral tarifaria. Sí. Hoy Marcos Peña le puso fecha, habló de que esa es una audiencia técnica, dijo el jefe de gabinete, y la ubicó en el mes de octubre, en la previsión del gobierno. Allí él puntualmente habló de revisar costos. Entonces quería saber vos cómo lo ves eso. Y por eso, vamos a ver qué quiere decir revisar costos. Bueno, pero perdón, aquí el fallo de la Corte sí es importante en este sentido. El fallo de la Corte dice, todo lo que tiene que ver con el gas en Boca de Pozo es competencia de las audiencias, por esto que explicaba antes. Porque desde o del mercado, dice. Sí, no, o del mercado, dice. Léelo bien. Dice, hasta que no se aplique la ley de mercado, pero eso tiene que ir licitación, oferta, demanda y demás. Bueno, no sé si le está dando una salvaguarda al gobierno en ese sentido. Pero si eso no es así, el gobierno está obligado en una audiencia pública a explicar la estructura de costos. O a hacer los trámites para que sea un hecho de mercado. Así es. Que haya la concurrencia de dos o tres ofertas y se elija. Que evidentemente no fue la voluntad del gobierno, porque puso efectivamente al doble, por lo menos, de lo que internacionalmente se compra el. Porque el gobierno tiene, como siempre, esta doble cuestión de que por un lado es pro mercado, pero lo que le interesa lo regula. En favor del mercado. En favor de las empresas. Porque fijar el precio en Boca de Pozo es una clara materia de regulación. Lo que pasa que... Pero está desregulado, ¿eh? Sí. Está desregulado. Acá se regula siempre en contra de los intereses de la gente. Bajar las retenciones también es regular. No es solo ponerlas. Bajarlas también es regular. Quitarle las retenciones a la minería también es regular. Es decir, que es una manera... Esta cosa del mercado del Estado ausente es una gran mentira. Es el Estado muy presente favoreciendo a determinados sectores de la economía. Muy presente. Porque no es cierto que es el mercado. Porque, por otro lado, se contienen los aumentos salariales, se intenta modificar la legislación, el régimen de las ART, etcétera. Todo eso, que es desregular, es parte de acción del Estado. No es un Estado que no se mete, es un Estado que se mete en un sentido determinado. Que regula en favor de uno. Así es. Entonces, para redondearlo, lo que ya venimos diciendo, el total de los subsidios al gas es exactamente igual, o digamos, absolutamente comparable con el importe de lo que el Estado va a dejar de percibir por lo que redujo las retenciones. Claro. Ahí tenés una clara cuestión de decisión política. Uh-huh. Porque vos tenés al sector agropecuario que recibió el beneficio de la devaluación, el beneficio de los aumentos internacionales de los precios, porque coincidió con el momento de la devaluación, no es un tema que depende de nosotros, pero que termina beneficiando al mismo sector, y el beneficio de la quita y o baja de las retenciones según del producto que se trate. Con lo cual, el beneficio que ha recibido el sector primario de la economía es enorme. Uh-huh. Y como a la vez está el objetivo, desde luego no resuelto, porque le viene bastante mal, como lo de la inflación, que es el tema del déficit fiscal, que por ahora solo ha logrado aumentarlo. ¿Vos te acordaste que este gobierno tenía tres objetivos declarados? Bajar la inflación, pobreza cero y reducir el déficit fiscal. Sí. Si tuviéramos que juzgarlo por los resultados alcanzados hasta el presente, le tenemos que poner aplazado, ¿no? Sí. Creció el desempleo. Con su manual. No, pero 1,500,000 más de pobres, tomando una medición homogénea, 220,000 desempleados, caída del poder adquisitivo de la población, de los jubilados, de todo, porque los ajustes salariales y previsionales van por debajo de la inflación, y les subió el déficit fiscal como consecuencia, entre otras cosas, de la baja de los ingresos que no han podido compensar con ese recorte de los subsidios, y el aumento del gasto por la suba de los intereses, de lo que después, si quería, hablamos un poco, sí, en el proceso acelerado de endeudamiento que la Argentina está teniendo. A ver, quiero volver al tema de audiencias públicas. Sí. ¿Son por la galería, digamos? No. ¿Se pueden convertir en un hecho político? Seguro que van a ser un hecho político. ¿Que haga retroceder al gobierno en esta materia? Eso ya no lo sé, porque yo creo que este gobierno tiene una firme decisión de mostrarle al mundo, eso va entre comillas, que no es permeable a las presiones de los sectores populares y que tiene decisiones. Todo esto tiene, por un lado, son respetuosos de la justicia, hay un fallo judicial, lo vamos a acatar. Por el otro lado, vamos a seguir adelante con el plan. En definitiva, el plan, creo que Peña dijo ya esta noche, es insistir en las audiencias públicas con el aumento del 400%. Sí. Y por el otro lado, Aranguren dijo antes de ayer que el año que viene va a haber nuevo, no dijo el año que viene, pero dijo esto solo cubre una parte, el 30%, de los subsidios, así que habrá en el futuro nuevos ajustes tarifarios. Esa es la política del gobierno. Eso, el gobierno tiene la total decisión. Ahora, ¿lo podrá sostener? Creo que va a tener crisis al interior incluso de la coalición, porque no es lo mismo, me imagino yo, para un militante radical o un diputado radical sostener esta postura que para alguien del PRO. Parece que va a haber problemas. De hecho, el senador radical por Santa Cruz, Alfredo Martínez, Freddy Martínez, hoy pidió la renuncia de Aranguren, claro, directamente. Dijo que hay que oxigenar el ministerio. Y fue uno de los que presentó un amparo junto con legisladores provinciales, o sea que es un senador del PRO, es radical, pero forma parte de Cambiemos. Tenés razón, pero no polemizando con vos, no, pero ojo, porque esa también es una trampa. En un momento cuando no dan más, entregar la cabeza a Aranguren. Esto no es política de Aranguren. Esta es política de este gobierno. Aranguren hace lo que Macri quiere que se haga en materia de tarifa. Aranguren es Macri. Y Aranguren es Macri. Y cuando tengan que largarle la mano a Aranguren, será para oxigenar la situación, pero no es porque eso es lo que resuelve el problema. ¿Aranguren es Macri o más? Es el establishment. Es el establishment. Macri es el establishment también, ¿no? Pues sí, pero es más que Macri, quiero decir. Voy a decir que es el ministro de la Shell. El gobierno de los grupos económicos. Pero que no debería estar ahí por otro motivo, un motivo ético de incompatibilidad. Si haces esa lista, tenés que hacer un gabinete nuevo. Sí.